Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, hola, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Muy bien, bueno, hoy empezando el Enredando las Mañanas por La Retaguardia, como todos los jueves, en el estudio Víctor Basterra. Y bueno, yo enfrente mío me falta una pelada. Sí, una... Me falta una pelada y unos bigotes. Una pelada y unos bigotes y un hombre. Y que justamente no soy yo, claro. Y al lado mío tengo una supuesta que era una chica, dama, ¿no? Pero la tengo con barba. No, sí, la mujer barbuda. Con barba y con una voz un poco más gruesa, ¿no? Y con poco pelo, no llega a ser una pelada todavía lustrada, pero faltan pocos meses. Faltan. Bien, bueno, como ya habíamos dicho el jueves pasado, Fernando Tevele, María Eugenia Otero se tomaron unos días de descanso. Y aquí estamos en el Enredando con Matías Bregante, que me acompaña conduciendo el programa y operando técnicamente, la operadora oficial de La Retaguardia, Natacha Solbianchi. Así que ahí anda con los botoncitos. Sí, chicos, acá estoy. Está, o haciendo tarea extra, porque siempre realmente están los programas operando los programas de noche, hoy, de mañana. Bueno, ahora está a cargo de toda la programación de La Retaguardia, ¿no? Ah. Y de algunas otras tareas administrativas también, porque si no está Tevele, alguien tiene que cumplir ese rol. ¿Habrá algún golpe de estado o no? Y capaz que se va cocinando algo de eso. Se va cocinando. Mientras más tarde en volver. Yo lo único que digo es que el día que vuelva no le boicoteé la consola. Eso no, sí, no, como digo yo, primero que ya estoy engrillada a la consola. Punto número uno. Y punto número dos, están creando un monstruo. Así que después La Retaguardia, la red y muchos más tendrán que hacerse cargo de este monstruo que están creando aquí. Bueno, yo no me hago cargo de nada. Cada uno se hace cargo de sus actos. Por supuesto, por supuesto. Acá, en todo caso, lo que haremos es bancarla. Por supuesto. Está muy bien. Bueno, hoy, creo, a ver, no sé si coinciden. De lo que no vamos a hablar, por ejemplo, de Nisman. No, de Nisman no. No hablamos. Tema descartado. No. Ya está, bueno. Es el único superhéroe que no me gusta, Nisman. Bárbaro. De otra cosa que no vamos a hablar. De los mellizos Barro Echeloto en Boca. Totalmente. No. Menos que menos. A ver, ¿de qué otra cosa podemos no hablar hoy? Del discurso de Macri, ya se dijo sí, mucho. Sí, ya está, ¿no? Aburrido, ya está. Ya sabemos no que el chabón lee. Claro. Podemos en todo caso hablar. Vamos a hablar de lo que no dijo. No, Mati, sí. Eso ya lo dijiste, ya lo leíste. No. ¿Qué cosa? Eso no, lo que acabas de decir. ¿Podemos hablar de lo que no dijo? Claro. Podemos, no, lo que seguramente en el programa, algunos temas que vamos a tratar, tiene que ver con las consecuencias de las cosas que dijo y hace, ¿no? Por ejemplo, en un rato posiblemente tengamos una comunicación con dirigentes y delegados del INADI, ¿no? Del Instituto contra la Discriminación, porque el lunes... Sí, los despidos vía mail. Vía mail, sí. En la sí, noche del viernes, ¿no? Es la nueva ¿no? modalidad, sí. Vía mail. Te avisan por mail y cuando vos vas a laburar, si no tenés computadora o se te rompió o ese día no abriste tu mail, Sí, sí, llegás a tu lugar de trabajo y encontrarte tenés un con vigilante noticia. Que te dice que no puedes entrar. Bueno, es alguna de las mentiras, ¿no? que se dijeron en el discurso de Macri, ¿no? Cuando se hablaba, al mismo tiempo que se hablaba de trabajo, de pobreza cero y demás, se deshablaba o se ocultaba hablar de toda esta situación de los despidos que está habiendo a nivel estatal en todo el país, ¿no? Sí, también hay despidos en Atucha. Estamos tratando de ver si podemos comunicarnos con alguien de allí, de Atucha, que trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, para que nos comente, y si no, bueno, lo comentaremos nosotros después en el curso del programa. Hoy también hay una marcha que hacen algunas organizaciones de cooperativas, como la Corriente Darío Santillán, la Darío Santillán Corriente Nacional, para reclamarle al Ministerio de Acción Social, el sí. que antes tenía Alicia, que ahora tiene... Lo tiene el Bolonqui, pero lo tiene ahora en Santa Cruz. Se fue de acá, que tenía todo el día gente que iba a reclamar para que le garpen, y allá no sabe cómo apagar el incendio. Y eso que allá, por lo menos la parte de Tierra del Fuego está rodeada de mar, ¿no? De agua. Sí. Pero bueno. No encontró la paz y la tranquilidad allí. No, ¿no? Pero... El otro día, no sé si fue Chicana o fue algo... Había leído que había como rumores que iba a renunciar. Y bueno, podría hacerlo. O le quedó grande el cargo, o... Para mí le pasó lo mismo que a Macri. Se encontró con una sorpresa desagradable de cómo la habían dejado. Con la única diferencia que acá son del mismo palo, ¿no? Claro. No como Larreta, que todo un señorito, y dijo: a mí me entregaron... Me entregaron la ciudad pulcramente. Todo pude ver justo esa parte de Larreta, lo vi en un zapping, pues no llegué a verlo en vivo y me causó mucha gracia. La chupada de medias eterna, creo que es el mejor chupador de medias de la historia política argentina, Rodríguez Larreta. Sí, pero me encanta. Aparte, además es autobombo, porque en realidad prácticamente en la última gestión de Macri, los últimos 4 años, el que gobernó fue Larreta. Si Macri no estaba nunca... Es verdad. El que gestionaba y el que salía. El que tuvo que poner la cara ante todos los problemas que hubo fue él. Sí. El otro día lo comentábamos con Rosaura Barleta en Otras Voces, Otras Propuestas, y justamente decíamos eso. Si se hace un análisis y empezás a buscar audios y centimetraje en los diarios, ¿quién en estos 4 años estuvo mal en los medios hablando de la ciudad de Buenos Aires? Si Macri o Larreta, vas a encontrar que Larreta. Sí, Larreta, hubo momentos que estaba en cadena nacional, toda la semana estaba poniendo la cara por algún conflicto o alguna situación. O sea que además se hizo autobombo el chabón. Es genial, son divinos. Bueno, ¿qué hacemos, Nati? Vos no sé si tenés algo preparado o ya nos vamos por hoy. ¿Vamos con una cancioncita? Vamos con un temita, a ver qué pusiste, porque siempre ahí cada uno hace como... Fernando dice siempre cuando pone el primer tema, bueno, está relacionado con, no sé con qué, La música la elijo un poco también con ese criterio, pero en este caso voy a poner un tema de León Gieco, 5 siglos igual. Muy bien. Me parece que sí, representa un poco todo lo que estamos pasando. Obvio. Y por otro lado también es porque el otro día estuve viendo el documental de La Quiaca a Ushuaia, o de Ushuaia a La Quiaca, al revés. Y la verdad que me quedé con bastante piel de pollo, por decirlo de alguna manera, sorprendiéndome lo que hacía esta mujer, la coplera, que no me sale el nombre, por ahí Mati me puede ayudar un poco. Leda Valladares, con una movida tremenda que hizo con unos colegios de Catamarca. Entonces, bueno, me quedé pensando bastante a León Gieco estos días. Así que, bueno, ahí va. Sangre en el trigo rojo.

Seguimos en Enredando las Mañanas, hoy jueves, por www.laretaguardia.com.ar. Y ya lo tenemos en comunicación a Hernán Eisenberg. Él es delegado de ATE del INADI, ¿no? Del Instituto contra la Discriminación. Y allí nos enteramos el lunes que hubo 60 despidos. ¿Qué nos podés contar? Buen día, aquí Matías Bregante, estamos con Natacha Bianchi y mi nombre es Luis Angió. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Matías? Buenos días. Bueno, perdón que esté así medio acelerado, pero estamos por arrancar una asamblea. Yo te comento brevemente qué fue lo que fue pasando el viernes. Uh-huh. Hemos recibido la notificación de los despidos a través del correo electrónico. Sí. Ese fue lo que hizo saltar un poco toda esta situación. Además, imagínate que llegaba por correo electrónico a las casillas individuales, y un viernes a la noche ya ha iniciado el fin de semana, con lo que nos costó recopilar la información. Recién el lunes a la mañana supimos que estábamos hablando de una cantidad de 60 compañeros y compañeras. Uh-huh. Y con esa información, en asamblea el lunes a la mañana decidimos una medida de fuerza que fue asamblea permanente y paro, hasta tanto no se reincorporaran los compañeros o no abriéramos una mesa de negociación. Así que esos fueron los dos días anteriores, lunes y martes, y bueno, el miércoles se nos convocó una reunión a la tarde, por lo que en la asamblea de ayer a la mañana hemos decidido levantar la medida, y ahora estamos por tener una nueva asamblea donde queremos contarle a nuestros compañeros y compañeras qué fue lo que se nos dijo en esa reunión. Y Matías, ahora sí te habla Hernán. Sí. Nada, en relación a la asamblea que van a tener con sus compañeros, digo, ¿cuál fue el resultado de la propuesta que le hicieron en esa mesa de diálogo que abrieron el día de ayer? Mira, yo prefiero esto ahora, charlarlo con los compañeros y compañeras. Hay mucha gente despedida acá. Sí. Te pido mil disculpas y si hablamos en media hora te cuento todo. Pero la verdad es que prefiero primero, porque esta comunicación todavía los compañeros no lo saben. Mm. Y necesito, por respeto a ellos también, sí. Que ellos sean los primeros que lo sepan. Bueno, nada, en torno a eso, por lo menos dejar el mensaje, si bueno, para ustedes en el plan de lucha les parece que van en un camino positivo o se han visto, nada, con la cancha más embarrada, digamos. Mira, nosotros entendemos que la situación es de barro a profundo. Sí. y que estamos jugando el partido en una cancha embarrada, pero no vamos a dejar de jugarlo. Hernán, sí. Y la propuesta es la negociación. Nosotros somos los primeros que queremos el diálogo y los primeros que estamos dispuestos a negociar y a sentarnos con quien haya que sentarse para reincorporar a cada uno de los compañeros. O sea, nosotros lo que no queremos es ser un factor y que se nos acuse, tanto a nosotros como a los compañeros, de haber cerrado el diálogo. Claro, digamos, claro. Nosotros tomamos una medida de fuerza que fue intempestiva, y de violento fue la comunicación de cómo nos iban a despedir y de cómo nos están tratando. Seguro. Digamos, si vos recibís un correo electrónico que te despide por mail, lo mínimo que podés hacer es el paro que nosotros hicimos. Después, sí, de dos días de medida de fuerza, donde Javier Buján ni apareció, ni lunes ni martes, nosotros nos encontramos con un INADI que no daba respuesta, y bueno, esa fue la decisión que tomamos. Por eso ahora que estamos arrancando la asamblea, veremos cómo seguimos, a partir de que ahora sí está abierta la mesa de negociación. Bien, bien. Ustedes, una última cosa, si pueden ir a la asamblea, sí, y trabajar tranquilo. ¿Tienen delegaciones en todo el país y los despedidos, sí, son aquí, sí, solo o de todo el país también? De todo el país. Sí. Bien. Sí, ese es el mayor problema, porque también están desahuciados, están, claro, solos, están sin acompañamiento, son muy poquitos cada los empleados allá, y bueno, eso hace que sea una situación de mucha mayor debilidad. Así que acá estamos con el compromiso de defender a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Bien, Hernán, si quizá tenemos la posibilidad, antes de que termine nuestro programa, te podemos volver a llamar como para no que nos cuentes. No hay ningún problema, mi teléfono queda abierto para ustedes, sepan entender que respeto lo tengo que tener con mis compañeros. Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro. Estamos de acuerdo, y justamente para eso, para que una vez que debatan, si ustedes nos pueden informar y a los oyentes, qué son, claro, las resoluciones. Estamos arrancando, te pido mil disculpas. Dale. Adiós. Chau, chau. Bueno, sí, es complicado, nos ha pasado algunas veces que Primero, justo lo enganchamos ahí al pie, claro, de la asamblea, ¿no? Es lógico lo que nos planteaba Bernardo. Es verdad, porque honestamente al primero como delegado tenés que informarles a tus propios compañeros y después... Sí, aparte, situación de, en el medio de un despido, hay, como decía, hay muchos despedidos ahí esperando escuchar respuestas de lo que fue esta reunión, esta mesa de diálogo que abrió, sí, el día de ayer, pero bueno. Vamos a decir que el INADI, hay un interventor, hace rato había un interventor, parece que este gobierno sigue con los interventores, que se llama Javier Buján, ¿no? Digo para algunos, si lo quiere buscar, saber quién es, después vamos a ir viendo, no solo saben quién es el personaje este, que no es en el primer lugar, que echan por mail. No. Yo, si no me equivoco, la semana pasada también hubo menos cantidad, pero también hubo despidos así en el INDEC. Sí, es una metodología, parece, ¿no? Sí. Así que bueno. Bueno, están en las redes estos últimos meses y semanas un montón de casos de videos de personas llegando a sus lugares de trabajo estatales, uh-huh, y encontrándose con que los seguridad no los dejan pasar, o que prácticamente los seguridad de los lugares que terminan diciendo a la gente que está despedida, ¿no? Es una cosa. Sí, el día, hablando del acto de inicio de sesiones de Macri, ese día se movilizaron, hizo una movilización nacional el gremio bancario, que además lo reprimieron, no lo dejaron pasar, parece que tenían miedo que fueran ahí a ellos iban a manifestar su repudio, porque tienen el Banco Central tiene 47 despedidos, el Banco Provincia de Buenos Aires tiene 7. Hay una política de la patronal del Banco City, el banco estadounidense, que va a cerrar sus puertas en Argentina, y hay, si bien una perspectiva aparente de algún banco comprarlo, vos viste cómo son estos traspasos siempre de grandes empresas, sí, o de bancos. Se prometen que se van a mantener a los empleados y después... Hay 2.000 empleados en todo el país del Citibank, claro, pero no se sabe. Entonces esa también es la incertidumbre, porque va a haber un montón de gente que por ahí... termina despedido. Lo más probable, vos sabés cómo es esto, lo más probable es que lo compre, esto lo conozco por experiencia, ¿no? De tanto, más de 35 años en el gremio bancario, cuando se compra un banco, generalmente lo compra un banco ya instalado en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Da la situación que muchas veces el banco que compra al otro banco tiene una sucursal al lado del otro. Entonces hay localidades o hay ciudades donde tiene que decidir, tiene que cerrarse el banco. Claro. No puede tener dos bancos con el mismo nombre a dos cuadras de distancia por ahí en una ciudad. Sí. Y eso, acompañado del cierre, va el raje del personal. En todos los centros barriales prácticamente sucede eso, porque se encuentran prácticamente sucursales todos los bancos. Claro. Lo encontrás en Matadero, en Lugano, en Flores, digo, eso. Sí, claramente, sí. Si se compra un banco a otro, no vas a tener en dos, tres cuadras dos sucursales, digamos. Claro, ¿no? Claro, en las grandes ciudades pasa eso. Entonces, eso ya de por sí hace que gente vaya. Porque hoy por hoy, que el sistema financiero argentino, que los banqueros, tomen personal para ponerlo en una sucursal, aunque ya de por sí en la mayoría de sucursales las dotaciones son bastante precarias, pero con el argumento de la informática, ellos lo que te dicen es: no necesitamos tanto personal porque todo se puede manejar por hot banking, digital, por informática, por internet, por el cajero automático, pero no es así, porque hay un montón de tareas que la tiene que hacer sí o sí el personal, cara a cara, claro, con el cliente, ¿no? O con el usuario. Pero bueno, a ellos no les importa. Lo que quedan son trabajadores súper explotados haciendo tareas de 4 o 5. Esa es la realidad. Muchas veces, yo siempre digo lo mismo, hagan una prueba. Cuando van a un banco, fíjense cuántas cajas hay puestas, cuántas ventanillas hay y cuántos cajeros hay. Claramente. Menos de la mitad. Sí, siempre, hace años. Claro, protestamos por ahí por Carrefour o por Coto, donde tenés 20 cajas y hay 7 cajeros. Bueno, en los bancos es exactamente lo mismo, ¿no? Y ese cajero está contando plata 5 horas seguidas. Ni siquiera se toma lo que legalmente le corresponde, que son su hora de almuerzo y de salir. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces no lo hace de irse. Primero porque recibe la puteada del cliente. Y segundo, porque recarga al otro compañero con mucha tarea y se trabaja con mucha presión. Sí, en algunos bancos, hacía muchos años atrás, a los cajeros se le daba como un incentivo por la cantidad de, digamos... No, tenés un plus por la cantidad Tenés un plus que es la falla de caja. Claro. Eso lo tenés que tener, eso está por convenio. Ahí va. El cajero lo tiene que tener. El cajero efectivo. Pero ¿qué pasa? Justamente por la inflación en general, la falla de caja queda muy baja en determinado momento, como ahora no sé bien cuánto estará. Pero vos tenés un billete de una denominación como el de 100 pesos, que es el último que hay. Y vos cuando fallaste, por ahí, ponele que te equivocaste por el apuro y demás, fallaste un fajo. Y un fajo es plata. Y a vos no te lo cubre la falla de caja. Claro. Además que te comes un sumario, una serie de cuestiones más, por ahí de sanciones, si no podés comprobar lo que realmente te equivocaste por problema de laburo. Sí. Entonces es un problema. Y hay muchos cajeros, hay bancos, como que los tienen a la gente como cajeros volante, dando vuelta por el hall para darle cambio a la gente. O sea que el tipo ese lo que está es... ni siquiera está resguardado por una ventanilla ni nada. Anda con una riñonera ayudando a dar plata o a pedir cambio y demás. Una cosa loco. Bueno, pasamos la parte financiera, gremial financiera, y volvemos en un minuto. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pero por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para es? un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, sí, ahí. Es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Y

y también representante o es un título honorífico, presidente del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, que bueno, hay lamentables novedades sobre la formación de un proyecto de ley que intente proteger al arte callejero en la Ciudad de Buenos Aires. Ale, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mati. Sí, totalmente de acuerdo con todo. Bueno, el tema de presidente es por un tema administrativo de la Asociación Civil, ¿no? Que vamos en camino hacia concretarla. Es una herramienta jurídica, pero sí, la verdad que sí, que es una estupidez esos nombres honoríficos que son una payasada, ¿no? Pero bueno. Sí, lamentablemente, bueno, empieza marzo y empieza con una muy mala noticia porque hay un proyecto de ley que presentó el PRO escondidas el año pasado sin consultarnos y bueno, es un proyecto de ley que lamentablemente es más represivo que permisivo, más de censura que de protección, más de lo mismo, más PRO, es como un protocolo de seguridad, pero para los artistas callejeros, es decir, las barbaridades que quiere imponer, porque al no consultarlo quiere presentarlo en estado parlamentario como un tupper cerrado, ya están buscando quórum con legisladores de ECO y otras fuerzas políticas mercenarias, para querer lograr el estado parlamentario y poder sacarlo con fritas directamente en un paquete que van a tratar como 40 proyectos, ¿no? Entonces nosotros por eso la preocupación, bueno, ya sabíamos la traición del PRO porque Elía Rueda, que era la presidenta de la Comisión de Cultura hasta el 10 de diciembre del año pasado, nos venía durmiendo y diciendo un montón de sanatas que nos iba a comentar, que había un proyecto bastante interesante, el Poder Ejecutivo porteño, pero nunca, nunca, nunca lo puso a la vista y nunca hubiésemos pensado que fuese tan represivo, con barbaridades que hablan de una ignorancia absoluta y de una intencionalidad de cercenar y de desalentar el arte en el espacio público, porque fíjate que en algunos artículos como el tercero habla de que el artista tendría que tocar solamente una hora. Todos sabemos que una hora es desalentador hasta económicamente, claro. Después de intervalos de 2 horas, una zonificación que nos limpia del centro de la ciudad y de los lugares donde más tránsito de personas hay. Es decir, intentan también invisibilizar la cultura autogestiva independiente y eso también es gravísimo. Por eso vamos a hacer presentaciones desde Amnistía Internacional para arriba y para abajo, donde sea posible, y vamos a poner los nombres y apellidos de los legisladores que están bancando esto, que son mercenarios, no son legisladores, porque, bueno, lo vamos a buscar, porque mirá qué cobardía que en el CEDOM, en el archivo de los proyectos de ley que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos los proyectos aparecen con el que los presenta, este aparece como un anónimo, sí. Así que esto también habla de una cobardía importante, ¿no? Pero parte de esta cobardía tiene la culpa una persona que se llama Lía Rueda, que nos mintió, que fue la presidenta de Cultura, de la Comisión de Cultura. Cuando ella fue presidenta de esa comisión, le interesó más tratar la culocultura, la de Tinelli, la de Susana Jiménez, nombrando los personalidades de la cultura, le interesó más tratar sobre una placa recordatoria los 100 años de la muerte de Julio Roca para colocar en la legislatura, le interesó más hablar sobre Colón y un montón de barbaridades, de una pacatería inmunda y un desprecio absoluto por la verdadera cultura, ¿no? Ale, en esto, para también enmarcar y recordarle o poner en situación a los que nos están escuchando, desde hace más de 4 años se venía trabajando en un proyecto que regule el arte callejero, pero un proyecto que se venía trabajando con un montón de artistas de los subtes, trenes, los colectivos, de la calle, de diferentes ramas artísticas, junto con, bueno, un montón de asesores y legisladores que accedieron a trabajar en conjunto con los artistas. Este proyecto es el que vos nombrabas que fue cajoneado, un proyecto en el cual claramente se avalan algunas restricciones porque uno entiende que no se puede dejar liberado para que cada uno haga lo que quiera al espacio público, pero sí para que el arte suceda en cualquier lugar del espacio público con una regulación y un ordenamiento lógico, digamos, ¿no? Esto que planteabas vos de los artículos, uno de los artículos, de que se toque o se haga un espectáculo durante una hora y que después de eso tenga que haber 2 horas de silencio, es matar la oferta cultural, digo, porque entonces en ese sentido y con el horario, la franja horaria que ponen de 10 de la tarde a 6 de la tarde, que son 8 horas, podría haber 3 espectáculos nada más en un, en un espacio. Pero aparte de barbaridades que no se puede intervenir en el lugar, es decir, van a cuestionar si ponemos una un cartel, una sobre Daniel Solano o sobre cualquier otra situación. Entonces esto es muy, pero muy grave, ¿no? Y como hablabas muy bien, sí, ese proyecto fue el 2550/12, que lamentablemente se venció como número, como fecha, el domingo pasado, el 28 de febrero del 2016, se cayó, y bueno, si uno quiere entrar en el SEDOM, ya dice que no figura más. Era un proyecto con un espíritu despenalizador y tenía una apertura para poder consensuar, homologar y regular la condición y la forma de trabajo de los artistas ambulantes, que ya está por derecho adquirida, demostrar que lo podemos hacer de la forma que lo estamos haciendo hace años. No, y nos llevamos bien y consensuamos y somos mayores de edad en esto y maduros en interpretar que no vamos a estar tocando 4 horas seguidas, sino que todos estamos hablando y parando, tocando 1 hora y capaz que parando 1/2 hora, y esa modalidad es la que va y la que ya vimos que sirve y la que vimos que con la que se puede convivir, porque los comerciantes tampoco rechazaron esto, salvo bueno, estas cámaras de comerciantes que bancaron la campaña del PRO, que las que están alentando ahora y presentando esto, que son, bueno, Came Ficova, amigos de la calle Florida, algunos martilleros y anticuarios de San Telmo, que pusieron un montón de guita para la campaña de la Reta, y a cambio de este vuelto, porque son mercenarios todos estos, quieren limpiarnos la calle como ellos dicen, y esto es una vergüenza, como tienen abogados muy buenos, y aparte también hay una cosa que también hay que ver con una pata relacionada con lo de la renga, ¿no? Hay abogados que comparten el gobierno de la ciudad y ahora el gobierno nacional con corporaciones como Pop Art. Entonces van sobre otra cosa, sobre la cultura como mercancía. No les interesa que haya un artista ambulante. Lamentablemente no van a poder, porque hay una simpatía social masiva por el arte ambulante en todos los lugares que se pueda expresar, y aparte nosotros estamos más fuertes que nunca, con mucha bronca, y esto nos fortalece más, no nos debilita, sino que nos fortalece más para hacer actividades. Vamos a ver cómo pensamos en intervenciones, en ir la semana que viene, ya tenemos reuniones en la legislatura, en la clínica jurídica del CELS, en Amnistía Internacional, en un montón de lugares para hacer un contrafrente con fundamentos muy, pero muy sostenidos desde hace años. Ale, otro tema también de lo que venías hablando y me parecía importante remarcar, que también darle un pequeño espacio, Lidia Rueda, que fue la presidenta de la Comisión de Cultura hasta el año pasado, parte del trabajo sucio que hizo fue, yo recuerdo, creo que a mitad de año pasado, principio de año pasado, fue mostrarnos un proyecto del PRO que parecía que lo había escrito Allende. Si vos lo leías, ¿te acordás que nos habían dado un modelo de proyecto que fue una mentira? Es un modelo de proyecto que nunca terminaron de, que nunca presentaron, digamos, fue claro, un engaño, o sea, nos mostraron un borrador de algo que en el fondo nunca iban a presentar, nunca que nada prosperó, porque claro, era una zanahoria para dormirnos. Fue para que aguantemos la bronca, que no denunciemos, claro, digamos, ¿no? Como intentar, que igual lo seguimos haciendo, pero no les creímos, pero permanente, Mati, del PRO. Y también hubo un proyecto muy piola de la única persona con la que se pudo hablar del PRO, que es Gabriela Seijo, que sí, inclusive nos invitó a armar ese proyecto, que es muy parecido al que presentamos nosotros. Claro. Y lo hizo con una picardía a favor nuestro y en defensa del arte. Sabía que el otro se iba a vencer y podía llegar a ser este del PRO una posibilidad asimilable a lo que nosotros habíamos presentado, ¿no? Es decir, nos abrió la puerta con un gesto, la verdad que bueno, porque tuvo un montón de internas y también le costó un montón de cosas, ¿no? Bueno, Ale, no sé si queda algo más por agregar. Claramente vamos a estar acompañando de la Red Nacional de Medio Alternativo y todos los programas que hemos venido acompañando esta situación y esta problemática, que lamentablemente esto para también un montón de músicos que viven encerrados en sus habitaciones, en sus home studios, pensando que nunca les va a pasar. Esto nos afecta a todos los trabajadores de la música, no solo a los que intervienen en el espacio público. A todos. Exacto, yo hablo de la música porque soy músico, pero es verdad, a todos los artistas en general y muchos de esos que buscan la comodidad o que ya encontraron un teatrito, un barcito en donde hacen sus movidas, entiendan que esto también los va a afectar, porque esta precarización que empieza en el espacio público después termina continuando en los bares, en los teatros, en los lugares supuestamente, bueno, privados, donde hoy eligen este escenario de protección política para beneficiar a estos lugares privados. Creo que todos tenemos que comprometernos con esto. Es una vergüenza que se trate así el arte en el espacio público, y encima es un chiste. Parte del proyecto se jacta de nombrar a Bob Dylan y otros artistas que se iniciaron tocando en la calle, ¿no? Como, y lo peor de todo, Mati, que al final de todo enuncia y transcribe el artículo 32 de la Constitución, que le venimos pidiendo que lo cumplan. Nada tiene que ver este proyecto con ese artículo. Una vergüenza. Y una cosa más que te quería decir, sí, Mati, que esto está dándose en un montón de lugares. En Pergamino la semana pasada tuvimos un episodio de un artista condenado, ambulante, de un malabarista, que le pusieron una multa por estar en una esquina de semáforo. Nunca se vio, sin audito, que tengan permiso para eso, sí, que pidan. Y con la destrucción de sus elementos. Y se los quisieron destruir. Bueno, afortunadamente el lunes hubo una reunión con el intendente y pudimos lograr marcha atrás en dos cosas: que no le van a, la multa queda sin efecto, y como secuestraron los instrumentos y todavía no los destruyeron, se los van a devolver. Ahora nosotros vamos a seguir yendo por la jueza, porque esta jueza no es la primera vez que hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que seguir organizándonos y teniendo en cuenta que la salida es colectiva, y de esta manera vamos a seguir trabajando y viendo en cada lugar lo que pasa para resolverlo y cuidarnos entre todos. Como vos decías, que publicaste en Jamaicaero, si tocan a uno, tocan a todos, y eso es lo que pasa. Así es. Bueno, Ale, nada, agradecerte por la comunicación, y bueno, estamos en contacto siguiendo esto y viendo las medidas y las acciones que vamos a ir tomando en el transcurso de las semanas siguientes. Así es, y que se sumen a la página de Facebook La Música en la Calle No es Delito, que ahí seguimos informando, ¿sí? Un abrazo, Ale. Un abrazo, gracias. Bueno, hablábamos con Alejandro Cabrera Britos, miembro del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, bueno, militante de varias causas en esta, en su tarea como músico, como trabajador de la música, y bueno, una lucha que venimos teniendo con algunos artistas desde hace años. Primero en la ciudad de Buenos Aires y en algunos espacios que se intentaron abrir a nivel nacional. En esto también quiero remarcar que hay ciertos espacios que han peleado por la cultura, en el cual se han quedado cómodamente ayornados a su beneficio personal, ¿no? Y me parece que lamentablemente esto nos va a terminar afectando a todos, y hoy con el panorama político del país va a terminar afectando a muchos que están cómodamente sentados sobre ciertas ordenanzas o ciertos proyectos que el PRO o que algunos espacios provinciales han permitido. Hay muchos artistas de muchas ramas que se quedaron encerrados en su comodidad local. Y esto hoy los va a terminar afectando a todos, porque esto que hoy empieza como un proyecto a nivel Ciudad de Buenos Aires, claramente se va a trasladar, porque acá hay una animosidad que la nombraba Alejandro. Este proyecto representa claramente el interés y la necesidad de las cámaras de comerciantes. El peor enemigo que ha tenido el arte callejero que hemos encontrado en estos 10 años que venimos trabajando en los espacios públicos y demás, son los comerciantes. Lo que tiene que ver en la Ciudad de Buenos Aires, conocemos claramente a Fecova, a la CAME, a los amigos de la calle Florida, la Asociación de Anticuarios de San Telmo, que hasta han mandado cartas a la Comisión de Cultura, en la cual asesores de algunos diputados leen las cartas como si fuera, no sé, como, viste, una cosa casi como si un rey mandara, viste, no, ni siquiera se presentan a la Comisión de Cultura a dar la cara o con algún allegado a estas agrupaciones, y las cartas son nefastas. Nosotros tenemos algunos audios publicados sobre esas cartas que cuando se leyeron en la Comisión de Cultura, en la cual hablan de, bueno, de que somos parte de la mugre. Hablan de la suciedad que generamos a la ciudad realizando arte en los espacios públicos donde ellos tienen sus comercios, y bueno, los tipos tienen una visión totalmente racial contra el artista callejero. Y nosotros entendemos que claramente puede haber algunas cuestiones en el espacio público que haya que organizar y consensuar, como claramente alguien que está haciendo música no puede estar parado delante de un comercio o en la puerta de un comercio porque va a estar molestando el ingreso, el trabajo, pero sí hay muchos lugares, muchos huecos en las peatonales, seguro, donde se puede generar espacio. Y cuando hablan de cuestiones internacionales que nombran, como en este proyecto que lo tenemos publicado ahí en el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, en la página La Música en la Calle No es Delito, se puede ver el link con un Word que es el que está presentado en la legislatura porteña sobre este proyecto de ley, que nombran algunos ejemplos internacionales. Y el ejemplo internacional más claro que hay sobre esto está en Brasil, está en Londres, en donde en los lugares turísticos se han armado sectores que están delineados, marcados, y están en algunos países con electricidad para que el artista pueda tomar bien, claro. Claro, y donde después los artistas lo único que hacen es consensuar entre artistas, bueno, dos horas estoy yo, después venís vos, hacemos un espacio, digo, es lo único que tendría que encargarse el Estado, digamos, en este caso el gobierno de la ciudad, es la pata que ellos deberían controlar o consensuar o estar como mediadores, es qué espacios, pero tienen que existir esos espacios. Este artículo habla solamente de las plazas y los parques, prácticamente. O sea, no va a poder haber arte en la peatonal de San Telmo, no va a poder haber arte en Florida, en La Valle, que históricamente, cuando venden a los extranjeros de que Buenos Aires es la ciudad cultural y la ciudad del arte callejero, que durante mucho tiempo fue un banner que existía en la legislatura porteña, mientras nosotros y otros artistas éramos reprimidos, nos hacían juicios el propio gobierno de la ciudad por nuestra actividad en el espacio público, ellos publicaban y promocionaban la ciudad como la ciudad cultural, la ciudad del arte callejero, cosa que es una mentira, ¿no? Y uno de los principales lugares donde los extranjeros ven el arte callejero es en la peatonal de San Telmo, en Florida, en La Valle, que son los lugares donde, bueno, prácticamente es el circuito, visita obligada, claro, es el circuito turístico de los primeros que llegan a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, es muy preocupante esta situación y encima, este trabajo sucio que hizo Lidia Rueda empezó desde mitad del año pasado a llamarnos por teléfono para que tengamos paciencia, que ella estaba haciendo todo para que el PRO dé lugar al tratamiento del proyecto que habíamos presentado y demás. Sabíamos que era una mentira, jamás le queríamos, digamos, es lo que dijo Alejandro, esta legisladora, ahora se me fue el nombre, fue la única que nos abrió las puertas, se sentó en una reunión formal y hablamos sobre un proyecto, la única persona del PRO que tuvo un tratamiento lógico de diálogo para poder, más, nos terminó mostrando un proyecto que era superador del que habíamos mostrado nosotros, pero siempre en la línea del trabajo que habíamos hecho con los otros artistas y con los otros asesores de cultura de algunos legisladores que venimos trabajando durante años. Este proyecto, lo van a poder leer ahí, es totalmente sesgador, limitador. Igual hay que ver, porque, a ver, si mal no recuerdo, el PRO no tiene mayoría absoluta en la legislatura. O sea, va a tener que tener algún aliado. Lamentablemente lo tiene, ¿no? Hay algunos legisladores que el año pasado se ofendían por nuestras denuncias contra la Comisión de Cultura, pero la Comisión de Cultura, la presidenta era del PRO y la vicepresidenta era la Tana Rinaldi, una cantante de tango muy conocida y que sí. Era... ¿Y ella estaba en contra también? No nos daba bola. Por ejemplo, para contar una anécdota, en una reunión de Comisión de Cultura, que nosotros pedimos que se trate y que se discuta en esa comisión el proyecto que habíamos presentado, Rinaldi, que tiene un hijo que fue músico callejero, que tocó durante muchos años en una orquesta de tango en San Telmo, ahí frente a la iglesia, a unos 30, 40 metros de la plaza, decidió no hablar del proyecto del arte en el espacio público y sí ponerse a hablar y a tirar alabanzas y loas a la estatua de Colón. Porque habían en esa reunión de Comisión de Cultura habían llegado algunas agrupaciones italianas que bueno, pedían peleando por lo que va a suceder ahora. No sé si sabes que lo van a recolocar la estatua de Colón ahí detrás de la Casa Rosada. Tienen ganas, parece, ¿no? ¿Otra sí, vez? Sí, sí, parece que lo han logrado, pero bueno, esas comisiones... No van a volver loco, el pobre Colón. Sí. Esas comisiones italianas, eso se trató en una reunión de comisión, por ejemplo, estando Rinaldi, que era la otra parte, era la vicepresidenta de la Comisión de Cultura y que representaba otra facción que no era el PRO, no decidió tratar ni siquiera nombrar la situación de que estábamos ahí nosotros presentes, habíamos pedido la palabra y les pedimos con un micrófono que por favor trataran el proyecto y bueno, tampoco decidieron tratarlo. Entonces, lamentablemente creo que ahí está todo digitado desde una mesa de café y no hay mucha puja y mucha discusión. Hay algunos partidos, sí, minoritarios que representan a la izquierda, al socialismo, al humanismo y son lamentablemente una minoría que no tiene demasiado peso en la legislatura y que son los que nos han acompañado y que lamentablemente no han podido doblar la pulseada y ganar la discusión ahí para que se trate el proyecto. Te refresco por último, si querés. Dale. La presidenta es Lidia Rueda del PRO. Sí. Y hay seis vocales: Cecilia María de la Torre, que es del PRO, Pablo Ferreira, del Frente para la Victoria, Javier Alberto Gentili, del Frente Renovador, Lorena Iris Pocoic García, que del Frente para la Victoria, Juan Pablo Arenaza, del PRO, a ese lo conozco, Adrián Rodolfo Camps, del Socialismo Auténtico. Este Arenaza es uno de los laderos de la Reta cuando va a hacer las charlas con los vecinos semanales. Ah, mirá. Es diputado y es muy mediático. Últimamente es el que pone la cara y está haciendo a todos los programas de televisión. Y lo deben estar queriendo posicionar para darle algún carguito o a futuro. Gentili es uno de los que nos acompañó desde el minuto cero. Ajá. Ahí que es transmisión. Y bueno, Pablo Ferreira nos acompañó. Después, en un momento, se vio ofendido por nuestras publicaciones contra la Comisión de Cultura, como era parte de ella. Se sintió tocado y bueno, dejó de respondernos los mails y los mensajes. O sea, fin de año pasado perdimos ya contacto con Pablo, sí. Sí, se ofendió de que nosotros hagamos público de que la Comisión de Cultura, que él era parte, y nosotros sabemos que en un principio él tenía el interés de apoyarnos, pero bueno, nosotros tenemos que seguir denunciando de que no se trataba, que pasó lo que pasó, claro. Terminó el proyecto vencido y ahora... Está bien. Aparte, si vos ponés a la Comisión de Cultura como tal, después cada uno se hace cargo de hasta dónde apoyó, ¿no? Exacto. Él es más, podría salir a decir, yo como Comisión de Cultura me quedé solito, claro. Hice hasta donde pude. Y ya está. Sí, sí, que es el caso de Gentili, que seguimos teniendo trato y que hubo trato de un primer momento, pero claro. Bueno, así estamos, veremos cómo termina la historia esta, pero sí, lo que como generalmente pasa en estos casos, va a haber que hacer movida bastante fuerte como para difundirlo y demás, ¿no? Hay un grupo muy fuerte de trabajadores que ya hemos tomado conciencia de esta situación y que tenemos que actuar, como decía Alejandro, todos juntos, en grupo, y entender que esto es un bien colectivo, y liberar algunas mezquindades. El año pasado se había podido lograr desde el Ministerio de Cultura, se está trabajando la Ley Nacional de Cultura, digamos, porque ahora está el Ministerio, necesita tener una ley, se había empezado a trabajar. No sé, no creo que haya mucha profundización con esta política actual o con quienes nos están gobernando, pero bueno, por lo menos el año pasado se intentaron empezar a abrir el primer congreso, se hizo aquí en la capital, en el Cabildo, y estaba con planes de hacer una segunda asamblea en Córdoba y así ir tratando con los diferentes artistas de las diferentes localidades las problemáticas y las situaciones particulares de cada región. Pero bueno, en ese camino tendremos que seguir, ¿no? Ir consensuando y asentando la lucha provincia a provincia, municipio por municipio. Bien, bueno, vamos, Nati.

Bien, seguimos en el Enredando las Mañanas, hoy jueves por www.laretaguardia.com.ar desde el barrio de Mataderos. Y hoy estábamos hablando, cuando iniciamos el programa, que no íbamos a hablar del discurso de Macri, pero que quizás sí íbamos a hablar de las consecuencias de lo que venía haciendo Macri y de las políticas que iba a aplicar. Y una de ellas tiene que ver con una cuestión muy importante, que es la economía, el endeudamiento, los déficits y demás. Y para eso estamos comunicados con Eduardo Lucita, él es integrante del EDI, de Economistas de Izquierda. Eduardo tiene un artículo que escribe y publica todos los viernes en el diario La Arena de La Pampa, así que no vamos a contar lo que escribió en ese artículo, léanlo, pero sí hay una parte que nos interesa, porque resulta que hoy La Nación dice que el Financial Times señaló que la Argentina emitirá la deuda más grande en 20 años de un país en desarrollo. ¿Cómo te va, Eduardo? Aquí hola, Matías María, Briante, Natacha Bianchi. ¿Y qué es esto? ¿Cómo para el oyente común? ¿Qué se puede interpretar? Bueno, en términos generales es un acuerdo oneroso, muy caro para la Argentina, y que además vulnera la soberanía, una vez más vulnera la soberanía nacional, ¿no? Lo que ya se había hecho poniendo como fuente para resolver los litigios el juzgado de Nueva York, que eso, estos son bonos emitidos por Cavallo, pero hay que decir que después la administración Kirchner, cuando hizo la reestructuración, también ratificó en esos bonos el juzgado en el exterior, y ahora el gobierno Macri lo presenta como lo que sería el cierre de todo este periodo de endeudamiento, cosa que tampoco es cierto porque se va a ratificar. Hay un proceso de reendeudamiento que el gobierno coloca, hace un, digamos, un chantaje a la población diciendo, bueno, o es el cierre con los hold-offs y volver a los mercados voluntarios de crédito, o es profundizar el ajuste, ¿no? Sí. El gobierno lo presenta así. Es de alguna manera es ratificar el triunfo de los holdouts en todos estos 15 años, ¿no? Y es el Financial Times lo dice muy bien, porque la cifra que va a salir a pedir el gobierno del orden de bonos por 15.000 millones de dólares es la más alta desde que en el año, creo que fue en el 2006, México pidiera 16.000 millones, ¿no? Sí. O sea que no ganamos el podio por solo 1.000 millones. Ahora, esto se pide para pagarle a lo que era lo que había quedado como una ultra minoría, ¿no? De los que habían, de los fondos estos buitres, a pagar de lo que tenía la nación. Creo que es el 6, el 7%. Claro, es una cifra inferior, pero no abarca a todos. Es por ahora el 85%. O sea que el 85% de los que litigaron. Sí. Los que quedan afuera de esto son acreedores por unos 1.000 millones de dólares. Pero después hay acreedores que están por fuera de este litigio, que están en Japón y en Alemania, si no me equivoco, también en Italia, pero el gobierno con los italianos ya arregló, que también tienen una cifra. La cifra global, entre todo, era de 20.000 millones. Seguramente con las quitas que se están haciendo será menos, ¿no? Pero, digamos, ese es el orden de las cosas. Según dicen algunos especialistas, lo que el gobierno va a tener que pagar en este momento, antes del 14 de diciembre, son alrededor de 10.000, 11.000 millones. O sea que si el gobierno coloca 15.000, se va a quedar con 4.000 en la mano para hacer frente a otros gastos que va a tener que hacer sin necesidad de recurrir a las reservas. Y el argumento del gobierno es que con esto, como interpreté lo que vos quisiste decir, se le abrirían los mercados a la Argentina de préstamo, el Fondo Monetario de nuevo, el Banco Mundial de nuevo, claro, a dar dinero. No, con el Banco Mundial, con el BID y con la CAF nunca se cerró. El kirchnerismo tomó muchos créditos en eso y devolvió también. Sí. ¿No? Lo que pasa que en los últimos tiempos, como el socio mayoritario en esos organismos multilaterales era Estados Unidos estaba poniendo algunas trabas, seguramente para forzar el arreglo con los buitres, ¿no? pero eso estuvo siempre abierto. Incluso hay créditos que fueron otorgados y que Argentina los tenía a su favor y no los utilizó, no se sabe por qué. Claro. Lo cual eso implica un gasto, porque en los mecanismos de estos organismos, si a vos te conceden un crédito, después hay un gasto de comisión de garantía por mantenerte, y si vos no lo utilizaste, la cobran, ¿no? Sí, sí. Entonces hay algunos créditos que hemos pagado comisiones de garantía sin utilizar el crédito, ¿no? Y se ve que esto ellos pueden llegar a aplicarlo, lo que pueda venir de dinero, que va a ser a costa de un endeudamiento, en algo productivo, o sea, para instalación. Mira, hay una cosa que el gobierno Macri ha definido ya de antes de las elecciones, y es que la vuelta al endeudamiento es la única solución para el capitalismo argentino. Uh-huh. Eso lo Macri no lo expresó así, pero de alguna manera lo están diciendo. Esto es avalado por todos los gurúes, por todos los partidos políticos, y en general yo creo que tiene cierto consenso social. Ahora, lo que es seguro que de entrada lo que van a conseguir es capital financiero, sí, que eso va a ir a financiar déficit fiscal. O sea, volvemos a la política de Cavallo de financiar déficit fiscal con endeudamiento. Claro. Ahora, de ahí a que después vengan créditos productivos para ampliar la capacidad productiva del país, que es lo que realmente se necesita, eso es lo que crea empleo, bueno, eso está por verse, porque además las decisiones de inversión no se toman de un día para el otro, ¿no es cierto? Seguro. Llevan su tiempo, o sea que no creo que en lo inmediato veamos nada de eso, ¿no? Claro. No creo, podría ser, pero no lo creo. No, yo mientras te escuchaba estaba pensando, que también hablamos de eso, del sistema financiero, que creo que dentro de los sectores de la Argentina, de la economía, el que más ha tenido ganancia estos años, y qué va a pasar ahora. Hoy hablábamos que el Citi se va. ¿Qué quiere decir? Que va, ellos especulan que va a caer la tasa de ganancia para el sistema financiero. No, el CITES se va por razones internacionales, pero las noticias que hay en los diarios de hoy, que uno de los principales negociadores de crédito de la Argentina, que no sé, creo que es La Espina, creo, pero hay que verificarlo, va a recorrer los principales centros del mundo en una comitiva organizada por el Citibank. Claro. O sea, que se va, pero ¿qué? ¿Viste? Son movimientos de los bancos financieros que hacen, son organismos multinacionales que toman sus decisiones en función del mercado mundial. Totalmente. Y lo que es el mercado local es chico frente a la dinámica mundial. Pero que para lo interno va a tener sus consecuencias sociales, porque también hablábamos que quien compre este banco va a ser un banco seguro de aquí de Argentina o que ya está instalado, y el fusionar bancos sabemos que siempre termina con gente en la calle, ¿no? Porque de 2.000 empleados sí, que tiene, claro, el Citi, claro, como toda fusión, lógico va a terminar siendo eso así. Eso es lógico. También es cierto que la banca en general, sea nacional o extranjera, para lo que es el capitalismo argentino está sobredimensionada, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que la tasa de ganancia es tan alta que da para todo, pero en algún momento eso, porque teóricamente todo esto, si funciona como se supone que va a funcionar, la tasa de interés que se pague por los préstamos y los créditos va a ir bajando, ¿no? Sí. No necesariamente este año, pero sí el año que viene va a tener que ir bajando. Claro. Argentina no va a seguir pagando las tasas siderales que ha venido pagando todos estos años, ¿no? Bueno, por último, Eduardo, agradeciéndote esta charla, por el lado también de la repercusión en la parte social y de laboral, ¿cómo ves vos que esto va a repercutir en lo cotidiano, ¿no? Ya hoy lo estamos viendo, pero ¿hay muchas posibilidades de recuperar algo de lo que ya se viene perdiendo? ¿Vos te referís al proceso inflacionario, a eso? Sí, y al salario, la lucha de las paritarias, por lo menos los mirá, acuerdos de paritarias. Acá se está viviendo un proceso como vivimos con la devaluación del 2014. Ajá. Con la devaluación del 2014, los trabajadores amparados por convenciones colectivas perdieron entre un 5 y un 7% del salario real. Ajá. Y los jubilados perdieron entre un 8, un 9, un 10%. Sí. Ahora se está produciendo lo mismo, porque acá el proceso de el salto inflacionario comenzó en noviembre, continúa en diciembre y en enero. Ese periodo no te lo cubre nadie, y aún de febrero. Las paritarias van a empezar a funcionar de marzo para adelante, ¿no? Claro, claro. Sí, O sea que esa pérdida se va a dar. Y los que han digamos, el último aumento a los jubilados fue en septiembre, ahora en marzo va a venir el 15%. Sí. Pero ¿quién te paga la diferencia de precios que hubo entre noviembre y marzo? Nadie. Como tampoco te la pagaron en el 2014. Claro, no, incluso que la mayoría de las paritarias se abren en enero firmando alguna suma fija hasta terminar de cerrar marzo, abril, claro. Pero esa suma fija ya se cayó porque no, sí, no te quedó para nada. No, acá va a haber una pérdida de poder adquisitivo que ya está dando vuelta, ¿no? Uh-huh. Ya está dando vuelta. Que eso es siempre el efecto buscado de la devaluación. La devaluación no solo significa que es mejores condiciones para exportar o que frena algunas importaciones, sino que también deteriora los salarios porque está destinada a aumentar la tasa de ganancia de los capitalistas. Claro, esto claro. Es así con cualquier gobierno. Bien, Eduardo. Es así. Mirá, lo Dale. Que hay que estar muy atento, sí. Porque el bueno de Caló, el secretario general de la UOM, sí. Acaba de decir que, primero, ha pedido que los legisladores aprueben un régimen de emergencia laboral. Ajá. En segundo lugar, ha pedido que se reimplante la doble indemnización por despido. Sí. En tercer lugar, ha dicho que en el gremio de los metalúrgicos peligran entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo. Ajá. Por último, los diputados del FIT han propuesto un proyecto de ley para suspender los despidos y las suspensiones, valga la redundancia, por un año. Es decir que la situación se ve que en el horizonte, mes más, mes menos, puede haber una crisis de empleo bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hace pocos días la Volkswagen de Córdoba tuvo suspensiones, o que todavía tiene suspensiones de cientos de empleados, ¿no? De trabajadores y así. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que hasta ahora las automotrices se están manejando con suspensiones, que uh-huh. como los salarios son altos y con suspensiones al 75% claro. No es grave. Claro, claro. Pero ¿hasta cuándo la industria automotriz va a poder seguir sosteniendo el empleo? No se ayer sabe. Leía que febrero de este año tuvo una producción de la fábrica de automóviles mayor que febrero del 2015. O sea que esto debe ser todavía un rebote de lo anterior, pero no creo que se siga produciendo mucho más. No, porque las perspectivas en Brasil son que la recesión va a continuar, ¿no? Uh-huh. Se espera una caída en Brasil este año no menor al 3% del PBI, y eso va a impactar en el 2017. Claro. Y el 80% de la producción automotriz argentina va para Brasil. Así que seguro. Las perspectivas ahí no son buenas. Bueno, Eduardo, te agradecemos la comunicación. Seguro que te están llamando también para que comentes un poco todo esto. Y nada, seguimos en contacto y leyendo los artículos que los viernes por medio sale por la arena. Sí, a veces seguido, pero en general sí. Y ahora te van a dar más trabajo, porque con todo esto hay para leer mucho, escribir mucho más. Bueno, un abrazo. Bueno, gracias chau, por chau. El llamado, hasta cualquier momento. Adiós, chau, buenos días. Chau. Bueno. El panorama no es muy alentador, que digamos, ¿no? No, sí, uno entiende poco, hacías bien decirle que lo baje. Digo, siempre está esta cuestión del endeudamiento, digo, es una receta que ya conocemos, hasta los más jóvenes, ya la vimos cómo no funcionó, cómo destruye el empleo, cómo destruye la producción, la industria nacional, digo, sí, son sí, cuestiones sí. que ya... digo nada, es uno de los países con más recursos que debe haber de tierra, ¿no? De autóctonos minerales y no, digamos, no se produce ni se trabaja para la población, ¿no? Sí, yo pasa que bueno, por el tiempo y demás, ¿no? Pero mientras estábamos charlando y él explicaba todo esto, yo me venía a la memoria que es prácticamente un paralelo en muchas cosas a lo que más cerca, más allá que se aplique en otros países, más cerca veo que son los mismos planes que se han aplicado en Grecia en este último año. Claro, sí, sí, sí. Hace poquitos días yo entrevisté a Costa Sitchisos, que entre paréntesis está la entrevista puesta en la página de La Retaguardia, que él fue, hasta la crisis y la nueva elección, viceministro de Defensa del gobierno de Tsipras, de Syriza. y después se fueron y rompieron, ¿no? Y me contaba exactamente, si lo ponemos más o menos lo mismo que dice Leucita, es lo que dice Costa Sichisos, donde bueno, toda la situación es parecida, ¿no? En el discurso del otro día con respecto a esta cuestión internacional, Macri hablaba del mundo globalizado, de que la globalización es un hecho, sí, y sí, que se mueve así. Y después, algunos sectores del PRO o de la derecha ponen los ejemplos en países como Noruega o Suecia, ¿no? De los estándares de vida, claro, perfecto. Y son países que no participan de la globalización. No. Mantienen sus propias políticas, sus propias economías. El caso particular de Noruega y algunos países de lo que es Europa del Este y del Norte mantienen economías regionales de... primero se autoabastecen, lo que sobra es lo que trabajan para afuera. Claro. Es lo que comercializan, lo que venden, lo que intercambian, pero no están sujetos a estas políticas globalizadas en el cual no importa lo que necesite la población y sí lo que me pida el mercado internacional o los grandes pools económicos. Y aparte, teniendo en cuenta, por ejemplo, Noruega, que son países desde el punto de vista territorial incluso chicos, están más concentrados ellos. Acá las grandes extensiones de tierra, incluso improductivas y hasta desocupadas, ¿no? Claro, hoy tenemos un país que hay muchas provincias donde hay gente sufriendo hambre, pobreza y demás, y somos uno de los productores de alimentos para el resto del mundo más grande que hay. Porque se planta, hay una sojización de la industria agrícola y el 100% o el 95% de la soja va para los chanchos de China para alimentar a la población china. Digo, no sirve para nada, no genera ni trabajo acá, porque está todo hecho con agroquímicos, claro, sí, trabajado industrialmente el campo, y tampoco sirve para alimentar a la población. Digo, entonces ya ahí hay un error bastante grande de concepto. Mismo ahora ya se ha blanqueado porque no era una cosa que no aguantaba, pero se están exportando cabezas de ganado, de chancho, de Brasil, de Uruguay también, como dice, sí, como sí. Uruguay. Van a importar. Importar ganado de Uruguay, como dice, es una cosa que es totalmente ilógica, no cabe en bueno, una cuestión lógica, ¿no? Desde el momento que todo lo que siempre se dijo que era y se conoce como la Pampa Húmeda, por ejemplo, sí, donde había más de 50 millones de cabezas de ganado, y por la sojización se tuvieron que ir a las islas del Delta, ese ganado vacuno, ¿no? Están ahí. Sí. Cosa que ha pasado hace, ¿cuánto? ¿Dos, tres, cuatro años? Sí, sí, que sí, con las inundaciones del Paraná, del Uruguay, se terminaron muriendo, porque claro, están dentro de una isla. Claro. No pueden salir. En el campo corren para otro lado, pero ahí no tiene mucha... Bueno, y así mataron millones de cabezas de ganado, además, sí, ¿no? Y bueno, y ahora se los van a buscar para ver el argumento. Para bajar el precio, dicen, de la carne, van a importar y obligar a los frigoríficos. Pero a ver, a los frigoríficos hay que obligarlo de otra manera. Acá los frigoríficos, bueno, es obvio que pedirle al gobierno de Macri que haga lo que tampoco hizo el Frente para la Victoria, que ideológicamente lo podía haber hecho. Claro. Porque podía haber puesto precio sostén en el trigo, precio sostén en la carne vacuna, como era en la primera época de Perón, que tenías, vos tenías la CAP, tenías la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Grano, que se fijaban cupos, se fijaban metas, y bueno, ahí se regulaba. Bueno, no lo aplicó, obvio, este último peronismo, menos lo va a aplicar Macri. No, obvio, claramente. Pero sí, Macri lo primero que hizo fue sacarle las retenciones a todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es para seguir incentivando esto. Sí, a cambio de que los hilos bolsa siguen estando ahí, porque no largaron ni la mitad de lo que tendrían que haber. Después pasa cuando a veces en los medios habla de los números de los hilos y demás, digo, el productor termina vendiendo un precio que está controlado y los hilos terminan acaparando hasta que conviene el momento económico mundial para vender y venden a 6, 7, 8, 10 veces más de lo que pagaron. Seguro. O sea que el negocio es para dos o tres empresas internacionales como Cargill y alguna otra más que son las que tienen los hilos y están ahí a la espera. Siempre están especulando. Y hasta muchas veces han especulado tanto que han hecho perder producción a los productores porque se pasa el tiempo y la cosecha se echa a perder. Seguro. Y bueno. Seguro. Bueno, vamos a una cortinita, ponemos un temita para relajar un poco

Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia en el barrio de Mataderos. Nos levantamos porque ya estábamos acá levantados y en el estudio cuando nos enteramos de un hecho trágico, un hecho que lamentablemente ya ha pasado con otros dirigentes y otras dirigentes. Nos encontramos y nos enteramos del asesinato de Berta Cáceres, ella, una luchadora hondureña, campesina, que ha venido desde siempre peleando por su gente, por sus orígenes. Era la presidenta del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de allí de Honduras. Estamos comunicados con Mirta Israel, ella es una integrante de Pañuelos en Rebeldía, porque queremos que nos cuente, primero que nos haga una pintura de quién era Berta. ¿Qué tal? Aquí Matías Briante, Natacha Bianchi y Luis Angio te saludamos. Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué nos podés decir de quién era Mirta, más allá de lo que comenté muy generalmente yo? Bueno, Berta, primero decir que estamos consternadas, que estamos realmente tristes, mucha bronca. Berta es una compañera con la que compartimos muchos momentos, ha venido acá a la Argentina, participó de espacios feministas, del Encuentro Nacional de Mujeres. En fin, una compañera con la que venimos trabajando hace tiempo y sobre todo desde que fue el llamado golpe blando en Honduras, ¿no es cierto? Uh-huh. Berta ha venido denunciando justamente y en el mes de febrero denunció el asesinato de compañeros de su comunidad, de la comunidad lenca. Sí. Y que vienen luchando por los territorios, contra las transnacionales, contra la contaminación, por la defensa de los ríos. Y bueno, viene librando una lucha y ella ha sido una líder de esta comunidad y de la coordinadora de los pueblos indígenas muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y ha sido muy valiente de todos estos años. Venía siendo amenazada, obviamente, por eso digo que no ha sido, esto no es una tragedia, la tragedia es lo inevitable, ¿no? Claro. Esto es un drama que tenemos que ver los pueblos cómo construimos resistencias más fuertes y cómo rodeamos a nuestros compañeros, compañeras, líderes de estas luchas para que el sistema no los siga matando, ¿no? ¿Qué tal, Mirta? Matías te saluda. Nada, bueno, preguntarte en lo que tiene que ver con lo que pasó esta noche. Bueno, no sé qué datos tienen. Estuvimos leyendo ahí está viendo una cantidad de publicaciones de un montón de medios alternativos. Telesur también lo puso en su página. Digo, nada, ¿qué datos tienen de la agresión que terminó con la vida? Sí, están en todos lados, que a la madrugada entraron a su casa, estaba su hermano también, que está gravemente herido. Obviamente el gobierno dijo que fue un intento de robo, sí. Eso es más indignante todavía. Así que esos son los datos que tenemos, no más que eso, ¿no? Todavía, bueno, hay un comunicado de la coordinadora de allá, uh-huh, relatando el asesinato, pero no más que esta información. Ahora lo que estamos viendo acá es ver cómo movilizamos hacia la embajada de Honduras para señalar a quienes son los responsables y dar solidaridad, ¿no?, con la comunidad y con o la situación del pueblo hondureño. Estamos con otras organizaciones viendo si nos movilizamos hoy o mañana al mediodía, digo, para estar atentos, sí, y poder ser la mayor cantidad posible, ¿no? Y en otra pregunta vas a hacerte en relación a las denuncias que venía sosteniendo Berta con el asesinato de otros compañeros, otros líderes uh-huh. indígenas, ¿no? Digamos, esto tenés idea de cuál es la cantidad, porque se hablaba, yo leía por ahí líderes, digo, como si hubieran sido varios los muertos que... La última denuncia de Berta fueron cuatro líderes asesinados, esto lo denunció el 22 de febrero. Cuatro ahora, sí. El 22 de febrero, más otros que estaban amenazados, ¿no? Y fue la última denuncia que ella hizo fuertemente en forma pública. Esto es como... Desgraciadamente son situaciones que de alguna manera también desde el campo popular a veces la venimos como naturalizando, ¿no? Claro. Es ver cómo trabajamos estos temas para desnaturalizarlos. Entendemos que la lógica del sistema es la amenaza, es el asesinato, pero bueno, evidentemente necesitamos más fortaleza, más articulación, más unidad, y pensarnos en forma bien amplia, ¿no? Más allá de las fronteras, para poder frenar esta escalada de asesinatos que tiende a profundizarse, ¿no? en un continente que va girando hacia la derecha, sí, ¿no? En nuestro país, con la visita de Obama como una provocación el 24 de marzo, tendremos que ver cómo ampliamos las unidades, ampliamos las articulaciones, porque el enemigo es grande y vamos a tener que modificar esa correlación uh-huh. de fuerza. Mirta, vos, yo te escuchaba hace un minutito cuando comentabas esto de la necesidad quizá de rodearnos o de rodear entre los sectores a estos dirigentes, a los que están más expuestos. Por uh-huh. lo que hay de noticia, incluso el hermano estaba con ella y él terminó herido. Eso es lo que dicen. Yo no sé, yo no conozco Honduras, no sé si vos conocés Honduras y la situación de ellos allí, pero digo, ¿no sería que también nosotros, como vos misma decís y lo sabemos, está América Latina gira a la derecha, o sea, los dirigentes sociales, los dirigentes políticos que son los más, los que están más expuestos, están más vulnerables, ¿no tendríamos que empezar a mirar de cómo protegerlos, de cómo... Quizás es muy absurdo, pero y a mí me retrotrae por la edad también a la época de la dictadura, donde entre las organizaciones nos cuidábamos para protegernos y no estuvieran tan expuestos que pudieran ir dos a matarlo, después con la excusa del gobierno decir fue un intento de robo, ¿no? Y lo que pasa, mira, es muy difícil. En algún punto nos creemos esto de que estamos en democracia. ¿No? Hay algo de eso quizás también, pero también es cierto que salvo los primeros tiempos del golpe en Honduras, después bajó mucho la solidaridad con el pueblo hondureño, fue un tema que uh-huh. yo creo que quedó de alguna manera relegado y esa situación se fue profundizando para peor, digamos. Entonces me parece que también la forma de cuidarnos es cómo seguir sosteniendo esas solidaridades, seguir denunciando pública internacionalmente estas situaciones que muchas veces por lo cotidiano, por lo de todos los días, se nos van quedando atrás, ¿no? Claro. Y esa también es una forma de cuidar a los compañeros y las compañeras, es que no se olviden que esas luchas siguen existiendo, uh-huh. Siguen dando batalla y cómo apropiarnos de verdad de esas luchas y no verlas en momentos puntuales solamente, sino que formen parte de nuestra cotidianeidad también. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Bien, gracias por la comunicación, Mirta, y vamos a estar atentos a las acciones que se propongan hacer entre hoy y mañana aquí en Buenos Aires, seguro, por lo menos. Esperemos. Mañana estaremos saliendo hacia la embajada. Si es que no es hoy, pero bueno, ya lo estaremos confirmando. Seguro, seguro. Bueno, gracias, bueno. Buen día. Gracias. Buenos días. Un abrazo. Bueno, sí. Moneda corriente, ¿no? En Latinoamérica, el hostigamiento, la persecución a los líderes de los pueblos originarios. Pero yo creo que lo que dice Mirta apunta a eso. Está bien, vivimos en democracia, pero el problema es que no vemos que en esta democracia hoy los que gobiernan, en la mayoría de los países de América Latina, no están más o menos de este lado. No. Y apuntan a la cabeza de esos dirigentes. Y más en el caso de ellos, que es un país donde vienen de un golpe, donde vienen de también de tortura, de asesinato, a todos los que levantan un poquito la cabeza. Si nosotros acá estamos sojuzgados, vos imaginate lo que debe ser Honduras, lo mismo sí. que Haití, lo mismo que son países que y la verdad sí están aislados. Sí, sí, sí, ya de por sí tienen una situación coyuntural o política bastante endeble y vienen de golpes y situaciones antidemocráticas, aunque bueno, la democracia en el capitalismo es bastante, bastante burlona. Claro. Debe ser, si acá nos cuesta, allá debe costar el doble o el triple, ¿no? Porque encima, en este caso, no estamos hablando de un dirigente cualquiera o un dirigente más, uno que pasa por. Estamos hablando de la dirigente. Claro. ¿No? Claro. Es más, ahí en muchas de las notas recalcaban que el año pasado recibió uno de los premios que se dan a quienes defienden los derechos humanos sí. y los derechos, la soberanía ecológica y territorial de los pueblos a nivel internacional, y ella lo recibió, fue el premio mundial, lo recibe ella, entonces no estamos hablando de cualquier persona, pero bueno, en estas frágiles democracias capitalistas tercermundistas sucede que no hay ningún tipo de protección para nadie, ¿no? Bueno, Nati, ¿para dónde vamos? ¿Nos vamos? ¿Te vas a separar? No. Ah, bueno, qué susto. Bueno. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro. ¿No? Y uno puede jugar con eso. Fecundo decir con fervor profundo, en voz alta y cristalina, que la mujer argentina es la más linda del mundo. Siguiendo con las porteñas, son primorosas y finas, graciosas las correntinas que al verlas dan santo y seña, seductoras las chaqueñas, misioneras que son diosas, divinas las de Formosa, como flores del camino, y embriagantes como el vino, las de San Juan y Mendoza. Cordobesa, aromas de monte y sierra, candor la jujeña encierra, y admiración la puntana, dulzura la tucumana, como el jugo de sus cañas, sencilla y sin artimañas, la linda criolla pampeana. Juntar quiero a las salteñas, santiagueñas y riojanas, santafesinas, galanas, gentiles, catamarqueñas, entrerrianas y sureñas, con las flores más divinas, porque en gracia femenina el alma llenan de gozo. Por eso canto orgulloso a la mujer argentina. Seguimos en el Enredando las Mañanas. No dijimos, ¿no?, qué radios hacen el Enredando las Mañanas. No. Los lunes, Radio Voces de La Rioja. Los martes, la colectiva aquí en el barrio de Parque Centenario. Los miércoles, desde Córdoba, Zumba la Turba. Los jueves, desde el glorioso barrio de Los Mataderos, en la retaguardia, y los viernes la caterva del barrio de Barracas. Estos son los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos que a lo largo y a lo ancho del país salimos de lunes a viernes de 10 a 12 horas, y lo podés escuchar también por www.rnma.org.ar, y también, por supuesto, en la gráfica hay compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, de El Zumbido, ayúdame Nati si te acordás, bueno, me voy a olvidar de algunos seguro, Nati de Córdoba está en las redes sociales, a veces también está Javier, o sea que es un equipo completo donde... aguantamos todos los cachetazos que vengan, pero lo hacemos con ganas, y un programa federal, que no creo que haya muchos programas, creo que será el único que tiene este tipo de programa en vivo. Y hablando de medios de comunicación, le digo, para cerrar un poco lo que nos queda, Sigue el conflicto en los medios de comunicación aquí en Tiempo Argentino, en Radio América, CN23, y hoy el sindicato CIPREVA, el sindicato de prensa de Buenos Aires, va a reclamarle al gobierno una solución al vaciamiento de todo el grupo 23. No nos olvidemos que hay muchos más medios que han quedado sin poder salir al aire. Todos estos que estuvimos nombrando desde noviembre no cobran. Se les debe noviembre, diciembre, aguinaldo, enero, febrero. Hubo marchas reclamándole a los supuestos nuevos propietarios, digamos que Garfunkel y, que no es el de Simon, este es Garfunkel y Spolsky, que se lo vendió a un tal Martínez Rojas, un supuesto empresario correntino que todavía no aportó un solo peso. Sí, mismo está, aparentemente le están por caer una denuncia por lavado de dinero a Matías Garfunkel y Spolsky. Sí, sí, sí. Y en el grupo, en CN23, que dejó en la calle a 160, 130 y 160, una cosa así. Creo que 160 es la cantidad de trabajadores que hay en el CN23 y 130. Bueno, sí, más del 80%. Exacto. Y fueron, además, este grupo también fue pasado al grupo de Cristóbal López, ¿no? Y también Cristóbal López no aportó nada. Bueno, hoy, por lo menos aquí en Capital, del obelisco a la jefatura del gabinete, a las 3 de la tarde, junto con organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, los y las periodistas del CIPREVA van a ir hasta la jefatura de gabinete a pedir una solución para el vaciamiento del grupo 23. Ahí posiblemente estemos, nos encontremos a esa hora apoyándolos. Y bueno, como desde aquí, desde la red y la mayoría o todos los medios de que hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos dándole no solamente el apoyo sino la difusión que prácticamente no tienen, ¿no? Sí, bueno, en esto lamentablemente caen bajo el propio peso de los dueños de los espacios de trabajo donde les toca trabajar, que son los que controlan la información y los que la manejan. Justamente ahí circulaba en la red un comunicado de Radio Voces de La Rioja, ¿no?, donde contaban la situación en una facultad, en un curso de ingreso en comunicación. Exacto. Donde un docente hablaba peste sobre los medios alternativos populares. Que no eran periodistas y que no hacían comunicación. Exactamente, ¿no? Y aparte bajaba la línea. Yo soy comunicador social y hace ya más de 10 años que terminé la carrera, y en su momento era repulsivo escuchar a algunos docentes o algunas cátedras en los que se bajaba la línea de que en ese momento se hablaba de que la información era mercancía. Ese claro. Era el axioma que trataba de vender para corromper las mentes de quienes realmente querían estudiar comunicación o periodismo como función social y no como como un elemento empresarial, ¿no? Y ahora el discurso de este docente era directamente que un periodista se debe acatar a bajar la línea que el dueño de su emisora le baje. Eso fue lo que dijo más o menos que denunciaban los compañeros ahí de Radio Voces de La Rioja. Bueno, en esto lamentablemente es pésimo que un docente tenga esta bajada para sus alumnos, más cuando están en un nivel inicial o en un curso de ingreso para este tipo de carreras que son sociales, humanistas y demás. Es pésimo como para el docente, pero lamentablemente relata de una realidad, ¿no? En la cual, los propios medios se encargan de tapar. En algunos casos, en algunos momentos, pasó con la pésima editorial del diario La Nación después de que había ganado Macri, donde claramente los trabajadores mostraron que no tenían nada que ver con esa editorial y que no la sentían ni la avalaban, y bueno, hicieron público, hicieron valer su voz sobre esa editorial nefasta que publicó La Nación. En otros casos, lamentablemente, no se puede. Y bueno, la relojera me está tirando con agujas. Y yo no veo el reloj de aquí. Bueno, ya estamos llegando al horario, ¿no, Natacha? Sí, estimadísimos, así es. Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos. ¿Por hoy? Sí, nos vamos con un tema bien de los 90 porque... Volvieron los 90 con todo. Está los 90, pero volvieron furiosamente más que nunca. Así que nos vamos con un tema que lo representa bastante bien, que es Hawái de las Pelotas. Bueno, chau. Nos mañana vemos. Por la Caterva. Escuchen siempre medios comunitarios alternativos y populares. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, bueno, el ciclo ha acompañado... Gracias.